En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mis hermanos, siéntense, por favor. Hemos visto que para tener una espiritualidad sólida debe ser tridimensional. Estamos llamados a crecer en la altura, como dice San Pablo en su carta a los Colosenses. Pablo dice que nuestro corazón esté en las cosas de allá arriba. Hay que levantarse, hay que crecer. Ese crecimiento se da en etapas. Sobre esas etapas, repito, vamos a hablar en su debido momento. Los nombres clásicos de esas etapas son vía purgativa, vía iluminativa y vía unitiva. Eso en cuanto a la altura. También hay que tener una espiritualidad que sea suficientemente ancha, porque si es demasiado flaca es frágil. Y tiene que ser tan ancha que le quepa desde la rabia, o sea, la indignación, hasta el gozo y la alegría. Si no es suficientemente ancha, si te quedas únicamente en el gozo, entonces en realidad eres frágil, porque los ataques demoledores que hay contra la vida, contra la infancia, contra la familia, no se solucionan solamente con el gozo. Pero si te quedas solamente en la indignación y la amargura, tampoco se logra. Porque el Evangelio siempre tiene que ser buena noticia. Si pierdes esa dimensión de buena noticia, si pierdes esa dimensión de alegría, estás desobedeciendo a San Pablo. San Pablo dijo, alegraos en el Señor, os lo repito, alegraos. Entonces la espiritualidad tiene que ser ancha, pero además tiene que ser larga, porque la iglesia tiene que ser iglesia en salida. Si la espiritualidad va a ser larga, entonces tiene que entrar desde lo más profundo de tu corazón, pero también tiene que llegar hasta los confines de la tierra. En Marcos capítulo 16 dice nuestro Señor Jesucristo que hay que llevar la buena noticia a toda la creación. Ya se habla de establecer una colonia humana en Marte. Al planeta Marte no se puede viajar en cualquier momento porque sería demasiado largo. Hay que aprovechar cierto encuentro que se da en los planetas, esa próxima ventana de oportunidad para viajar a Marte está sobre el año 2031-2032. Quiere decir que para esa época es posible, muchos dicen que no es probable, pero es posible que se estén enviando seres humanos a Marte, con la característica de que esos primeros humanos no podrían regresar. No hay tecnología para regresarlos. Pero es posible que algunos de ustedes tengan vocación de marcianos. Si ustedes van a ir a Marte, Dentro de ese grupo, seguramente va a ser Estados Unidos de los primeros países o parte del consorcio que va a enviar gente a Marte. Entonces hay que pensar quién va a celebrar misa en Marte, porque hay que llevar el Evangelio a toda la creación. Entonces, si vamos a Marte, pues entonces habrá que establecer allá una pequeña casa para los diáconos permanentes. Tiene que haber diáconos, tiene que haber evangelización. Bueno, vamos a dedicar esta conferencia precisamente a esa dimensión de la longitud. Yo les voy a contar un poco cómo queremos que sea este retiro con la bondad de Dios, ¿no? El retiro es todo sobre las tres dimensiones, todo. Pero le vamos a dar especial importancia a la parte de lo ancho y de lo alto. Es decir, la parte de la indignación y la parte del crecimiento. Lo ancho y lo alto. Pero esta charla primera del día de hoy, la vamos a tener sobre lo largo, sobre la longitud. Y es la única charla que vamos a tener sobre esa dimensión, sobre la longitud. Después de que ya terminamos la longitud, entonces de ahí en adelante nos concentramos en lo ancho y lo alto. Ese es el plan del retiro. Bueno, dijimos que la dimensión de la longitud es que el Evangelio tiene que estar en lo profundo de tu corazón, pero que el Evangelio también tiene que estar en la sociedad, desde lo más privado hasta lo más público. Entonces, si quieres ver cuál es la idea fundamental de esta charla, está en esa frase. El Evangelio debe cubrir desde lo más privado hasta lo más público. ¿Por qué? Porque nosotros confesamos a Jesucristo como Rey de toda la creación, de toda realidad humana. El Evangelio de Cristo ha de llegar a cada una de las dimensiones de nuestro ser, y el Evangelio de Cristo ha de impregnar toda realidad en nuestra sociedad. Esa es la dimensión de la longitud. Una espiritualidad que tiene esta dimensión de la longitud, de lo largo, es una espiritualidad que al mismo tiempo se preocupa, lo decíamos en la charla pasada, por la contemplación y por la acción. Por la adoración y por la misión. Eso es lo esencial. Entonces, una iglesia que ha acogido esta dimensión es una iglesia que al mismo tiempo se postra en adoración y se pone en camino para la misión. Si a tu espiritualidad le falta adoración, se quedó corta. Acuérdate que esta es la dimensión de lo largo. Si a tu evangelización, si a tu espiritualidad le falta adoración, se quedó corta. Pero si a tu espiritualidad le falta evangelización, le falta misión, también se quedó corta. Si hacemos una especie de club para nosotros, los espirituales y los perfectos, nos quedamos cortos. Nosotros no podemos ser el club de los perfectos. Eso no puede ser. Pero por otra parte, si nosotros queremos lanzarnos a cambiar el mundo, pero no llevamos la profundidad del reinado de Cristo en nosotros, puede pasar que en vez de nosotros cambiar el mundo nos cambia a nosotros. Por eso una espiritualidad corta es la que se queda encerrada, por ejemplo, en la adoración, en la contemplación, o se queda en la superficialidad de un activismo. Hay algo que quiero aclarar inmediatamente. Cuando nosotros hablamos en tono de crítica, indudablemente, hablamos del peligro de una espiritualidad que se queda en la contemplación, no estamos criticando las comunidades contemplativas, como por ejemplo los monjes cartujos. Los monjes cartujos viven en sus monasterios y no salen de ahí. Su vida es una vida de oración, de silencio y de trabajo, sobre todo trabajo manual. Hay comunidades contemplativas femeninas, por ejemplo, las carmelitas descalzas, las monjas de la visitación, hay dominicas contemplativas. Nosotros no estamos criticando la vida contemplativa, porque bien entendida, la vida de esos monjes o de esas monjas es una vida profundamente misionera también, a su modo. Fíjate que es patrona de las misiones en la Iglesia Católica una religiosa de clausura, Santa Teresita del Niño Jesús, es patrona de las misiones. Una monja de clausura, cualquiera diría, pero si está encerrada en su monasterio, ¿cómo va a ser patrona de las misiones? No te dejes confundir. Aunque corporalmente ella se encontrara en esa situación de clausura, porque ese es el estilo de su vida y de su vocación, el impulso de su palabra y el impulso de su plegaria es largo. O sea que cuando aquí hablamos de una espiritualidad larga que tiene que ser contemplativa y misionera, no estamos diciendo que todo el mundo tiene que dedicarse a recorrer aeropuertos. En algunos casos la manera de ser misionero es eso. En otros casos es de otra manera. Nosotros tuvimos en Colombia una religiosa que fue una mujer muy enferma. Ella viajaba muy poquito. Pero ella inició un movimiento que se llamaba de misioneros por el sufrimiento. Ella no se movía tanto. Ella no estaba de un bus para otro o de un avión para otro, pero era profundamente misionera. A través del correo, del teléfono, de internet, ella llegó a muchos lugares. Su acción fue larga, aunque su cuerpo se moviera poco. O sea que no hay que confundir una acción larga y un impacto largo, extenso. Eso no hay que confundirlo con mucho moverse. Porque hay personas que se han movido poco y que han tenido un impacto muy grande. Entre otras cosas, si tú miras un mapa de la tierra y miras los recorridos que hizo Jesús, son minúsculos. Jesús se movió en un espacio de unas pocas decenas de kilómetros. Pocas decenas. Desde un poquito más al norte de Galilea hasta el sur de Judea. Eso fue todo lo que hizo Cristo. Son unas decenas de kilómetros y sin embargo el impacto de Cristo, por supuesto, es inmenso. Entonces no hay que confundir un impacto largo con mucho movimiento físico o corporal. Pero la iglesia, eso debe quedarnos claro y lo subrayo, la iglesia sí que está llamada a ser al mismo tiempo contemplativa y misionera. Al mismo tiempo adoradora, ¿cierto? La adoración y evangelizadora. Tú piensa, mientras yo estoy hablando, tú piensas si tu vida personal es así. Si tu vida personal tiene las dosis adecuadas de adoración. Porque tal vez no. Entonces hay que mirar si tu vida tiene esa dimensión profundamente contemplativa. O si a tu vida le falta dimensión contemplativa. Es algo que te lo tienes que preguntar. Y debes preguntarte también si a tu vida le falta impacto misionero. Lo primero que hemos de hacer al examinar estos aspectos de una espiritualidad sólida es mirarnos a nosotros mismos. Mi vida es la vida de un adorador. Juan capítulo 4, Jesús dice: el Padre quiere adoradores en espíritu y en verdad. Pregúntate, ¿soy adorador? ¿Soy un adorador? Seréis mis testigos hasta los confines de la tierra, dice el Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. ¿Soy testigo del Señor allí donde me encuentro? En el taller donde estoy, en el college al que voy, en el vecindario en que me encuentro, con mis amigos, soy testigo. Entonces, lo primero que uno debe preguntarse al hacer este tipo de reflexión, de estudio, es: ¿y yo qué? ¿Soy adorador? Soy adorador, debe preguntárselo uno en términos muy concretos. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿cuáles son tus horas de adoración en la semana? Uy, padre, horas no alcanzo. Bueno, tus minutos de adoración en la semana, ¿cuáles son? Porque si yo te pregunto, ¿cuáles son tus horas de estudio? Tú me dices, yo estudio de tal hora a tal hora. Si te digo, ¿cuáles son tus horas de trabajo? Tú me dices, yo trabajo de tal hora a tal hora. Si tienes tu novio o tu novia y te pregunto, ¿cuáles son tus horas con tu novia? Bueno, yo salgo del trabajo a eso de las 6, me encuentro con ella sobre las 7, peleamos por ahí hasta las 8:30. O sea, tú tienes tus horas. Horas con tu novia. Tú sabes cuáles son las horas con la novia. Tú sabes. Tú sabes cuáles son las horas con tus hijos, con tu esposo. Tú sabes cuáles son las horas para el Netflix. Tengo que catch up, dice la gente. Tengo que ponerme al día con la serie que está transmitiendo. Y tú sabes cuáles son tus horas. Normalmente son los sábados por la noche, pero ahora metieron este bendito retiro. Entonces la pregunta es esa. Si tú sabes cuáles son tus horas de comida, de estudio, de descanso, ¿por qué cuando te pregunto cuáles son tus horas de adoración, te da tos? Si no hay horas de adoración, seguramente es que no hay adoración. Póngale cuidado, porque esto es para reformar la vida. ¿Para qué viene uno a un retiro espiritual? Para reformar la vida. Si no hay horas de adoración, es que posiblemente no hay adoración. Porque cambiemos. Volvamos al tema del novio, de la novia. Yo hago muchas comparaciones con las relaciones afectivas porque Dios quiere tener con nosotros una relación de amor. Por eso yo hago esas comparaciones. Entonces, supóngase que yo le pregunto a usted, ¿usted cuándo se ve con la novia? Pues, más o menos, ahí cuando se va pudiendo. ¿Usted cree que ese noviazgo va a prosperar así? Más o menos cuando se va pudiendo. Esa mujer seguramente termina echándolo. Usted no tiene tiempo para mí. ¿Quién sabe en qué o con quién está gastando su tiempo? De manera que quédese allá donde lo tienen tan contento. Entonces usted tiene tiempo real. Y usted tiene que preguntarse, ¿mi tiempo de adoración cuál es? Hay gente que está tomando esto muy en serio, gracias a Dios. Por ejemplo, hay personas que tienen un horario para ir a la adoración eucarística, porque en muchas capillas ahora se expone el Santísimo. Ojalá fueran más, pero en muchas capillas se expone el Santísimo. Entonces hay personas que saben que el Santísimo está expuesto, por ejemplo, de 8 de la mañana a 8 de la noche en algunas iglesias. Entonces, ¿qué hacen? Definen martes y jueves. Yo puedo sacar una hora a mediodía, ese es mi rato de adoración. Eso es lo que yo quiero que usted haga. Que usted tome esa decisión. Ah, porque yo estoy muy jovencito. ¿Y qué pasa? Jovencito, usted necesita adoración. ¿Y si está viejito? Más adoración. Entonces, y luego viene el tema de la misión, el tema de la evangelización. Reconozcamos que uno puede ser testigo con su vida cotidiana, eso está muy bien. Pero así, hablando con confianza, ¿a usted le satisface eso simplemente? Muchos de ustedes, gracias a Dios, han tomado conciencia de que pueden hacer más. Yo puedo hacer más. Por ejemplo, ¿a través de qué? Un servicio en una parroquia. Por ejemplo, un servicio en un grupo de oración, un grupo juvenil, un grupo de parejas. Eso es evangelización. Cuando usted le preguntan, ¿y usted dónde sirve? ¿Usted dónde sirve? Es decir, que hay algún lugar. Yo a veces le hago estas preguntas, especialmente a mis amigos jóvenes, yo les hago estas preguntas. En el último año, ¿a quién acercaste tú a Cristo? Esa es una pregunta que uno tiene que hacerse. Entonces, usted haga cuentas en las fechas. Por ejemplo, creo que hoy estamos como a 25. Día 25. Entonces, ¿sí es 25? Sí, ¿no? 25 de mayo. Entonces usted pregúntese, del 25 de mayo del año pasado a este 25 de mayo, ¿a cuántos he acercado a Cristo? Y si la cifra es demasiado dudosa o nula, pregúntese cómo está la parte de la evangelización. Entonces, lo que yo le sugiero no es una camisa de fuerza ni es el único método. Pero lo que yo le sugiero es esto, para allá, para sus apuntes, que no se le duerma la mano. Yo le sugiero esto. La adoración, vigílela con las horas. Y la evangelización, vigílela con las personas, con el número de personas. Esa es buena, eso sirve. Eso es bueno. No es el único criterio, porque Dios puede hacer cosas extrañas y Dios siempre nos puede utilizar de modos sorpresivos. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero, yo le sugiero una cosa. Sugerencia, simplemente sugerencia. Controle la adoración con las horas. Y controle la evangelización con las personas. No lo tome como un criterio absoluto. No es un criterio absoluto. Pero sí le sirve a uno para no dormirse. Entonces, ¿qué quiere decir controle la adoración con las horas? Pregúntese, ¿cuál es el tiempo real que usted dedica a la adoración? Eso incluye alabanza, visita al Santísimo, esos tiempos especiales de contemplación, de amor, de meditación profunda en la palabra. Si usted no tiene horas concretas de adoración, posiblemente es que no tiene adoración. Y siempre acuérdese de mí por la comparación que hago con los noviazgos y con los esposos. ¿Y cuándo se ve usted con su novio? A ver, ¿cuándo fue la última vez? Espere, me acuerdo. La última vez que nos vimos. A ver, ¿cómo fue eso? ¿Cuándo fue lo del tsunami ese? Entonces, ¿usted qué concluye? Que ese noviazgo va mal. Controle la adoración con las horas, con el tiempo. Y controle, ¿cuál es la otra? La evangelización con las. ¿Y qué quiere decir con las personas? Número de gente. Usted analice. Mi círculo de amigos, mi círculo de amigas. De mi círculo de amigas, a veces conocidas como amigotas, de mi círculo de amigas, ¿quién ha tenido un cambio que de alguna manera se conecte conmigo? ¿Quién? Si nadie está cambiando, posiblemente yo no estoy evangelizando. Es así de sencillo. Si nadie está cambiando, probablemente yo no estoy evangelizando. ¿Por qué le doy a usted estos test? Porque estoy cansado de que nosotros en las cosas de Dios encontramos tantas disculpas. Cuando se trata de dinero, cuando se trata de poder, cuando se trata de trabajo, cuando se trata de afectos humanos, ahí sí exigimos y ahí sí controlamos. Pero las cosas de Dios las manejamos de una manera vaga e irresponsable. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Tenga usted un nivel de exigencia en su espiritualidad. Si no hay tiempo de adoración, es que no hay adoración. Si no hay gente convertida, es que no hay misión. Así de sencillo. Así de sencillo. Tiene que haber gente que está cambiando. A veces es difícil evaluar cuántas personas. Por ejemplo, algunos de ustedes tal vez prestan servicios a través de una emisora de radio, una emisora de internet. Usted difunde mensajes católicos buenos a través de redes sociales. Tal vez eso está haciéndole bien a mucha gente. Pero no nos fiemos solo de la máquina de multiplicar mensajes. Preguntémonos por las personas reales. Bueno, entonces ahí termina esa parte. Esa parte se llama los exámenes, los tests que uno tiene que hacer. Resumen de esa parte. Controle la dimensión de la adoración con las horas. Y controle la dimensión de la evangelización con las personas. Si no hay gente que se está convirtiendo, probablemente usted no está evangelizando. Y si no tiene usted claras cuáles son sus horas para adoración, probablemente no haya adoración. Y acuérdese que la longitud tiene que ir desde la adoración hasta la evangelización. Vamos a comentar ahora lo que llamamos la ley del impacto. Entonces, usted ponga por ahí un subtítulo en sus apuntes, ley del impacto. ¿A qué llamamos la ley del impacto? Es algo que ya era conocido en la antigüedad. Y es algo que tiene que ver no solamente con la fe, sino con cualquier transmisión de contenido. La ley del impacto es muy fácil de enunciar. Lo que tú digas, este es el enunciado, lo que tú digas tendrá en tus oyentes un impacto igual o menor de lo que tuvo en ti. Ahí termina. Lo que tú digas tendrá en tus oyentes un impacto. La clave está en estas dos palabras, igual o menor de lo que tuvo en ti. Lo que tú digas, repito por última vez, lo que tú digas tendrá en tus oyentes un impacto igual o menor de lo que tuvo en ti. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a pensar como discípulos del Señor. Vamos a pensar en el Evangelio. Yo quiero que el Evangelio tenga impacto en mi familia. Yo quiero que el Evangelio tenga impacto en mis hijos. Yo quiero que el Evangelio tenga impacto en la sociedad. Buenísimo. Muy bien, de acuerdo. Entonces ahí viene el punto. ¿Qué impacto va a tener el Evangelio en mis hijos, en mi familia? ¿Va a ser igual o menor de lo que tuve en mí? Entonces, por jugar, vamos a ponerle números a esto, porque eso no se puede cuantificar. Pero vamos a ponerle números. Vamos a suponer que impacto cero significa indiferencia. Nada cambió, no se logró nada. Y vamos a suponer que impacto 100 significa transformación total. Vida en santidad. Vuelco absoluto hacia el Evangelio. Ardor en el Espíritu, viva conciencia de la condición de bautizado, mejor dicho, la santidad. Cero es, no se hizo nada. 100 es, una vida transformada totalmente de cara a la santidad. Vamos a ponerle esos números, de 0 a 100. ¿Qué dice la ley del impacto? Que Cristo ha tenido un impacto en ti. Mirando caras, creo que así como decir impacto 100, pienso que no. Vamos a ser generosos. Digamos que puede haber un impacto 13. Estamos siendo generosos, impacto 13. 13. Soy generoso. Yo dice que está en impacto 50 ella. No. Tan mentiroso tampoco. Entonces vamos a suponer que estamos en impacto 12, 13. Vamos a suponer que puede ser muy generoso. Si Cristo ha tenido impacto 12 o 13 en ti y tú sales a hacer misión, la gente que te escuche va a recibir un impacto que será menor, igual o menor a 12 o 13. De modo que si tú, estás en nivel 12, es muy posible que la gente que te escuche quede en nivel 4, nivel 1, nivel 2 o 0. Esa es la ley del impacto. Que siempre el impacto es igual o menor. igual o menor. Una de las personas que enunció la ley del impacto fue San Juan María Vianney, conocido como el cura de Ars. Y él estaba convencido de la ley del impacto porque él era el primero que la vivía. Él estaba convencido de que si el sacerdote, el cura del pueblo, él era el único sacerdote en ese pueblo, él decía, si el cura es santo, la gente será buena. O sea que si el cura está en 100, la gente estará por ahí 60, 70. Si el cura es bueno, la gente será regular. Entonces, si el cura está en 70, la gente estará por ahí en 40. Si el cura es regular, la gente será mala, mediocre. Si el cura es mediocre, la fe se perdió en el pueblo. Esa es la ley del impacto. Por eso te digo, eso no es algo que yo me invento, eso se llama la ley del impacto. La ley del impacto es que la única manera, te la voy a anunciar de este otro modo que es más bonito, porque se les puso la carita triste cuando les dije que no estaban en 50. Se lo voy a decir de esta otra manera. De esta otra manera se lo voy a decir. La única manera de mejorar la calidad del impacto en los demás es mejorar la profundidad del impacto de Dios en mí. Es la manera un poquito propositiva, positiva de decir esta ley. Se la repito. La única manera de mejorar el impacto de Dios en la gente es mejorar el impacto de Dios. ¿En quién? ¿Está bien? Tiene que mejorar la cosa en mí, y eso es verdad. Y eso que dijo el cura de Ars, eso es cierto. Por eso, la iglesia suplica con insistencia, Señor, danos sacerdotes santos. ¿Por qué? Porque si la calidad del sacerdote se lanza a la altura, detrás va la gente. Pero usualmente se cumple la ley del impacto. Usualmente. ¿Hay excepciones a la ley del impacto? Claro que las hay, porque el Espíritu Santo es libre. Entonces, se han dado casos de personas que vivieron en épocas de mucha mediocridad, muy, muy mediocre. Y sin embargo, el Espíritu Santo, como de la nada, regaló grandes santos a épocas mediocres. Eso también ha pasado. O sea que Dios es libre, ¿no? La ley del impacto finalmente es una especie de ley estadística. No le vamos a poner cadenas ni limitaciones al Espíritu Santo. Pero en general, que se cumple la ley del impacto es así. Y usted lo sabe por su familia. Usted lo sabe por su familia. Son muy pocos los casos en los que yo he escuchado que alguien diga: pues mi esposa y yo realmente nunca fuimos de oración, pero nuestros hijos, viera el fervor que tienen. Casi siempre lo que pasa es al contrario. Padre, yo pues tratando de llevar una vida de oración, pero mis hijos ya no quieren ir a misa. ¿Ve? ¿Qué quiere decir? Ley del impacto. Que el impacto que usted va a tener en sus hijos es igual o menor. La ley del impacto es muy importante, porque la ley del impacto le recuerda a uno el deber de arder. No sirve, no es suficiente ser bueno. Esa es otra manera de enunciar la ley del impacto. No es suficiente ser bueno. Es necesario arder. Es el ardor, es el fuego de Dios en ti, el fuego de Dios en ti. Es el que puede aumentar el impacto en otras personas. Entonces, la ley del impacto es un llamado a que nosotros le aumentemos el volumen al amor. Para los que gustan de las matemáticas, parece que hay una proporción logarítmica entre el impacto interior y el exterior. Es decir, que si usted multiplica por 10 el fuego en el que usted arde, la persona se mueve un número. Usted aumenta 10, el otro aumenta 1. Usted aumenta 100, el otro aumenta 2. Eso se llama proporción logarítmica. O sea que hay que arder demasiado, demasiado, demasiado, para que el mundo cambie. Usted recuerda la palabra de Cristo, ¿no? Fuego he venido a traer. ¿Sí se acuerda, no? Está en el Evangelio de Lucas. Fuego he venido a traer a esta tierra y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Fíjate que la ley del impacto se cumplió entre Cristo y los apóstoles. Infinito fuego consumía el corazón de Cristo. Y sin embargo los apóstoles, a la hora de la pasión, manada de cobardes. Es decir, esto nos invita a pensar la relación que hay entre lo interior y lo exterior, que es lo propio de esta dimensión en la que estamos. Se llama la dimensión de la longitud, ¿no? Acuérdate que una vida espiritual sólida tiene que ser larga, no corta, sino larga. ¿Y la longitud cómo se mide? Desde lo profundo de tu corazón hasta los confines del mundo. ¡Qué bonito es! Desde lo profundo de mi corazón hasta los confines del mundo. Entonces, hay una relación entre lo interior y lo exterior. ¿Y qué es lo que dice la ley del impacto? La ley del impacto lo que dice es cuál es la relación que hay entre lo interior y lo exterior. ¿Y la relación cuál es? Que el impacto que usted va a tener afuera es siempre igual o menor que el impacto que usted, que Cristo tuvo en usted. O sea que la única manera de mejorar el impacto exterior es aumentando el impacto interior. La única manera de mejorar el impacto exterior es mejorando el impacto interior. ¿Y qué significa mejorar el impacto interior? Significa más reino de Cristo en mi vida. Repito la frase anterior y esta. La frase anterior es: la única manera de mejorar el impacto exterior es mejorando el impacto interior. ¿Y qué significa mejorar el impacto interior? Significa más reino de Cristo en mi vida. Sigamos preguntando, que esa metodología de las preguntas es bonita porque uno aprende mucho. Sigamos preguntando. ¿Y qué significa más reino de Cristo en mi vida? ¿Cómo se nota el reino de Cristo en mi vida? ¿Eso cómo se descubre? ¿Cómo aparece el reino de Cristo en mi vida? Bueno, hay una serie de señales. Hay una serie de señales. De las cuales, la más importante, vamos a dar unas 3 señales para que el impacto de Cristo aumente en su vida. Las 3 señales que le voy a dar son señales prácticas. Estamos tratando de que este retiro sea un retiro práctico. ¿Práctico qué quiere decir? Que usted lo puede aplicar pronto a su vida. Eso es lo que queremos. De eso es de lo que se trata. Entonces, señales prácticas del reino de Cristo en el interior de su vida, del impacto de Cristo en su vida, señales prácticas, señales reales. Primera, las decisiones. ¿Cómo entra Cristo en mis decisiones? Tal vez esa es de las más importantes. ¿Cómo entra Cristo en mis decisiones? Cuando voy a escoger mis amigos, ¿entra Cristo? Cuando voy a buscar un trabajo, ¿entra Cristo? Cuando voy a entrar en un negocio, ¿qué lugar tiene Cristo? Cuando voy a descansar, sea solo o con otras personas, entra Cristo. La manera y la profundidad de la presencia de Cristo en mis decisiones está indicando eso. Hace un tiempo estuve en una misión precisamente en este país y escuchaba el testimonio de una pareja. Gente muy linda. De hecho, tuve ocasión de hospedarme en casa de ellos. Entonces ellos me compartían su testimonio y me llamaba la atención que ellos habían descubierto el impacto de Cristo en sus vidas, sobre todo por la manera como habían cambiado sus vacaciones. ¿Cómo eran las vacaciones de ellos en tiempos pasados? Las vacaciones de ellos eran irse a lugares de diversión y un lugar preferido era Las Vegas, Nevada. Entonces la manera como ellos procedían era esto. Realmente eran viciosos, sobre todo el hombre. Eran viciosos del juego. Pero para no dejarse llevar del vicio, lo que hacían era separar una cantidad de dinero y decir, voy a jugar solo este dinero. Y ya cuando lo pierda, ya no más. Pero ese dinero que voy a jugar eran miles de dólares. 2, 3, 4, 5 mil dólares. Voy a jugar 5 mil. Si se me acaban los 5 mil dólares, ya no más. Esa era la manera de ellos disfrutar. Ustedes saben que en esa ciudad de Las Vegas hay muchísimos, pero muchísimos casinos. Entonces, la diversión de ellos era ir allá, un gran hotel, evidentemente gente que ganaba mucho dinero. Eso no es barato. Ir allá, estar en un gran hotel, gran gimnasio, buena comida, gran piscina, mucho paseo y sobre todo casino, casino y casino. Esa era la diversión de ellos. A medida que Cristo fue llegando a su vida, ellos empezaron a sentir fastidio de ese tipo de ruido, de robo, de esa clase de vida. Entonces empezaron a cambiar sus vacaciones. Llegó un momento en el que ellos, cuando iban a tener sus vacaciones, ya hacían oración. ¿A dónde quieres que vayamos, Señor? Siguen siendo una pareja, tienen también sus hijos, siguen siendo una familia, yo la catalogo una familia feliz. Gente, repito, muy agradable, pero ya sus planes de vacaciones son distintos. Vamos a ir, por ejemplo, a una cabaña en la naturaleza, vamos a caminar, vamos a... Ya no es esa actitud de vicio. De hecho, ustedes saben que tristemente a Las Vegas se le llama así, no, la ciudad del pecado. Sin City. Entonces, ya no es así, porque ahora Cristo entra en sus decisiones. Entonces, ¿cómo sabemos que Cristo está teniendo un mayor impacto en tu vida? Porque Cristo entra en una mayor parte de tus decisiones. Decisiones chiquitas y grandes. Decisiones tan grandes como ¿a qué college voy a entrar? Decisiones chiquitas como decir ¿esta película me conviene verla? Cuando Cristo entra más en tus decisiones, Cristo reina más en tu vida. Así de sencillo. Si yo fuera usted, escribía esa frase. En vez de estar jugando con la botella de agua. Yo escribí esa frase. Que ya se me olvidó por estar diciendo. ¿Cómo era la frase? Cuando Cristo entra más en tus decisiones, Cristo reina más en tu vida. Cuando Cristo entra más en tus decisiones, Cristo reina más en tu vida. Esa es la primera señal. Si tú no le preguntas nada a Cristo durante un día, Posiblemente fue un día en el que Cristo no reinó. Oye, terrible eso, ¿no? Porque quiere decir que hay muchos días en que tal vez Cristo no está reinando en nuestras vidas. Segundo. Entonces, el primer criterio se llama las decisiones. Segundo criterio se llama los gastos. Los gastos. Uno asocia la palabra gasto con el dinero. Pero aquí hablamos no solamente del dinero. Aquí hablamos del tiempo. Aquí hablamos de la energía. Aquí hablamos de los sueños. Entonces, por ejemplo, me decía una amiga, allá en otro país me decía, porque ella está en una edad un poco peligrosa. ¿A qué llamamos una edad peligrosa? A esa edad en la que todavía se oye el tren. Pero ya va un poquito lejos. Una edad peligrosa. Entonces ella decía, ojo que no son palabras mías. Ella decía que se le iba mucho tiempo en su cabecita pensando y pensando y pensando. Si será Ernesto, si será Juan, si será Antonio, si será Roberto. Si será Pedro, si será. Entonces se le va el tiempo, ¿ve? Pensando, entonces hay un gasto neuronal, se llama ese. Gasto neuronal. Entonces, segundo criterio se llama los gastos. ¿Usted en qué gasta su dinero? ¿Cómo entra Dios en la manera en la que usted gasta su dinero? Me voy para Las Vegas, Nevada. $15,000 sin problema. Hotel de lujo, pasajes primera clase, dinero para el casino. Ningún problema. Voy para un retiro. ¿Cuánto vale el retiro ese? ¿Cuánto? Pero no habrá una rebaja, hombre, una rebajita. Yo he oído gente que le dice a la esposa, diga ahí que somos vegetarianos, diga ahí. Que no vamos a comer carne, diga. Que vamos a respirar poquito. Mezquinos con Dios, mezquinos. Todo lo de Dios es así y con un dolor, ¿no? Y van a dar la ofrenda en la iglesia. Ay, respira profundo. Y mira el billete. Hasta que al fin lo suelta. Y es de a uno. El gasto del dinero, el gasto del tiempo, el gasto neuronal, ¿en qué se la pasa pensando usted? ¿En qué se la pasa pensando usted? ¿Será Antonio? Entonces el gasto neuronal, mire lo que dice 1 Corintios 7, refiriéndose a la mujer, dice, la soltera y la no casada, así dice, la soltera y la no casada quieren agradar al Señor. No dice, la soltera y la no casada se la pasan pensando, pensando, pensando, pensando y pensando, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Dónde estará? Según San Pablo, la persona que no tiene pareja no debe obsesionarse con el tema. Esto es bíblico. La persona que no tiene pareja no debe obsesionarse con el tema. no tiene por qué obsesionarse con el tema. No le hace bien obsesionarse con el tema. Es más, si usted se obsesiona con el tema, lo más probable es que escoja mal, porque usted va a escoger según su egoísmo y según su conveniencia, no según la persona que Dios quizás haya pensado para usted. Entonces, primer criterio, las... ¿qué? Segundo criterio, los gastos. Ahí puedo mirar yo cómo Cristo está teniendo un impacto en mi vida. Ahí lo puedo mirar. Tercer criterio, tercer y último criterio, seguramente hay más, pero no queremos sobrecargar. Tercer criterio, que es muy importante hoy en la iglesia y no hay muchos lugares donde se le está dando importancia. Formación. ¿Sabe que a mí me llama la atención una cosa? Dios en su misericordia me ha permitido tener realmente muchas personas conocidas y muchos a los que considero mis amigos y mis amigas. Y a mí me llama la atención cómo la gente siempre se está preparando y está estudiando y está asistiendo a congresos y está mejorando sus técnicas y está aprendiendo. Me acuerdo en una misión en California había un señor que trabajaba en un taller. Mire este pecado y error que yo cometí. Él trabajaba en un taller. Ya le voy a contar cuál fue mi error y pecado. Entonces resulta que este señor me fue a recoger al aeropuerto amablemente. Nos poníamos a conversar mientras él me iba transportando. Entonces le pregunté por el taller. Él tenía un taller. Y le saco yo este comentario que demuestra mi ignorancia. Le digo, bueno, pero eso del taller a veces debe ser un poco pesado, un poco cansado, como dicen en México, un poco cansado porque pues siempre como hacer las mismas cosas, ¿no? Y él me corrigió y me dijo, no, padre, eso no es así. Todo el tiempo están saliendo nuevas cosas. Todo el tiempo están saliendo nuevos modelos. Todo el tiempo uno tiene que familiarizarse con nuevas herramientas. Ahora, me decía él, para hacerle el diagnóstico a un carro, casi lo primero que hace uno es conectarle unos electrodos, unos cables, y eso va a dar a un computador. Y es el computador el que hace el diagnóstico primero que el carro. Ahora ya no es que usted destapa y mira y mira y mira. Primero el computador. Y me dice él, padre, si uno en esto no se prepara, se queda atrás. Un hombre de un taller de carros. ¿Por qué destaco esto? Porque el que tiene su taller, el profesional, el que trabaja en la educación, todos se están continuamente preparando, formando, asistiendo a cursos, capacitándose a través de internet. El otro día vi una entrevista que le hacían a una mujer que trabajaba como estilista, llaman eso, ¿no? De la peluquería y todas esas cosas. Y ella decía, tiene uno que formarse continuamente. ¿Por qué? Y yo decía, pero ¿qué más se le hace al cabello humano? Por Dios, ¿qué más se le hace? ¡Ja! ¿Qué no se le hace al cabello humano? Decía ella, yo tengo mi salón, ¿no? Salón de belleza. Yo tengo mi salón de belleza. Si me llega una clienta, o cliente creo que se dice también para la mujer, si me llega una cliente y me dice, quiero que me hagas tal cosa, y yo no sé hacerla, la pierdo. Y la pierdo es que ya no vuelve aquí, ya va al salón del frente o va al de la otra cuadra, porque allá sí se lo hacen. Entonces yo tengo que estar en la jugada. Mucha gente utiliza YouTube para estar a ver esto cómo se hace, ese rizo cómo se hace. Ese peinado, ¿cómo se hace? Tienen que estar pendientes. ¿Y cuál es la moda? ¿Y qué es lo que hay que hacer ahorita? A mí me parece un poco esclavizante eso. Pero al fin y al cabo, de eso viven. Ese es su trabajo. Y si esa mujer no se capacita en eso, pierde clientela. Entonces se va a quedar únicamente con una serie de personas mayores con el problema de que se le van a ir muriendo. Dese cuenta. Entonces todo el mundo se está formando. El hombre del taller está atento, que ahora hay otro chip. Oye, que salió. Fíjate, la Ford sacó otro chip. ¿Y eso cómo se diagnostica? Hermano, tienes que hacerle una actualización al computador del taller. Si tú no pasas de la versión 1.03 a las versiones 2.x, si tú no pasas a las versiones 2, tu computador no reconoce ese chip, no vas a poder diagnosticar eso. ¿Qué significa eso? Me quedé sin ese cliente. Entonces el hombre está atento. ¿Qué tiene que hacer con el computador? ¿Qué cable necesita? ¿Cuál es la interfase? ¿Cuál es la herramienta? Y está atento y está formándose. Y el odontólogo está formándose y el médico está formándose. Todos están formándose, los maestros están formándose. ¿Y tu fe? Bien, gracias. Hay gente que tiene 40, 50 años de edad y la fe que tiene es lo que estudió para la primera comunión. ¿Estoy exagerando? No. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, ¿cuáles son tres grandes señales? No son las únicas, pero yo considero que estas tres son bastante importantes. Tres grandes señales, oye, de que Cristo está teniendo verdadero impacto en tu vida. ¿Cuáles son esas tres grandes señales? La primera, tus decisiones. La segunda, los gastos. Y la tercera, la formación. ¿Usted qué formación recibe a lo largo del año? Perdone, padre, ¿formación de qué o qué o cómo? Formación en tu fe. Pero ¿la cambiaron? No. Entiendo que no. Formación sigue igual, es lo mismo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sigue igual. Cerremos este tema entonces. ¿De qué hemos hablado? Hemos hablado son tres dimensiones. Estamos en la dimensión de la longitud. Y en la dimensión de la longitud hemos dicho que es la dimensión que va de la adoración a la evangelización. Hemos dado un criterio, que la adoración es bueno medirla con las horas, para no decirse uno mentiras. Y la evangelización es bueno medirla con las personas. Si no hay personas cambiando su vida, tal vez deja de decirte mentiras, tal vez no estás haciendo nada. Y luego hemos enunciado la famosa ley del impacto, de los cuales el más conocido propositor es el santo cura de Ars. Él la enunció muy claramente, la ley del impacto. ¿Qué dice la ley del impacto? Que el impacto que yo voy a tener afuera es igual o menor que el impacto que tenga adentro. Y por tanto, la única manera de mejorar el impacto afuera es aumentando el impacto adentro. ¿Y cómo se aumenta el impacto adentro? Entonces ahí hemos dicho, las decisiones. ¿Qué más era? Los gastos y la formación. Formación, por ejemplo, esto que están haciendo ustedes. Esto es formación. Usted en este momento le está dando importancia a su fe. Eso es lo que usted está haciendo. Usted está diciendo, mi fe, mi servicio a Dios es tan importante, que yo le gasto tiempo. Yo le gasto neuronas. Yo le gasto dinero, porque es importante para mí. Mi formación es importante. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.